Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hello, hello, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Vértigo Radio, programa número 18, riguroso directo, como siempre. Y es miércoles 12 de febrero 2014, a dos días del Día de los Enamorados. Carlos, sí. ¿Cómo lo preparas? Personalmente no celebro esa fiesta. Día comercial. Día comercial. Oscar. Yo tengo otro día. Bueno, buenas tardes. Yo buenas. Sí, yo me iré a cenar con mi mujer. Probablemente iremos con Mara también, pero bueno. Bueno, muy sí, bien, muy bien. Me has dado pie. De aquí felicito a mi señora, que ayer fue nuestro aniversario de boda. Hombre, faltaría más. Madre mía, ¿cuántos hombre. Años te lleva aguantando? Uf. Un montón, ¿no? Uf. Pues, ¿qué 19. Mérito tiene? ¿Qué mérito tiene? 19. Muchas felicidades. Casi tantos como Mónica, nuestra técnico sonido. Relativamente. Nos aguanta y bien, pero bueno. Nunca daremos bastante gracias por todo lo que nos ayuda y nos luego. Hace. Así es. Bueno, chicos, ya tenemos el invisible se hizo visible. Sí. Ahora comentaremos uf, por Dios, opiniones. Sí. Alguno aquí incluso trasnochó. ¿A qué hora fue? ¿A qué hora entró? ¿Carlos? A las 3 de la mañana. Yo aún no me he acostado. Carlos está tan emocionado que no se ha acostado todavía. No me he acostado. Ojo. Viéndolo, ¿cuántas veces lo has visto? 527, me has dicho. Por lo menos. La hora atlántica, ¿no? Ah, por cierto, tengo la linterna también, ¿eh? Ah, muy bien. Que iba ya me la he acoplado. Luego leeremos lo que opina la gente en las redes sociales de U2 Valencia. Veremos que hay opiniones como los toros, buenas, ¿no? Malas. Y bueno, esta semana pues la noticia principal, por supuesto, pues que la canción Invisible pues ya tiene Invisible, tiene ya un vídeo. También hay que decir pues que la banda está un poco de relax, podríamos decir, en sus otras actividades. Bono y Ali han estado en la New York Fashion Week, la Semana de la Moda en Nueva York. Bono y Diez se habla de que van a hacer la música para una película. Paul McGuinness dio un discurso, el cual dijo que no es el quinto U2. Ahora hablaremos de ello. Y bueno, todo preparando, digamos, el show de la actuación de U2 el próximo día 17 en el show de Jimmy Fallon. Y los próximos Oscars, donde recordemos que U2 está ahí nominado por Ordinary Love. Y veremos a ver si se llevan el Oscar, que ya les toca. Entonces, si os parece, pues pasamos a las noticias y así detallamos todo esto. Muy bien. Pasada se le entregó a Paul McGuinness un premio por parte de la revista Billboard y dio un discurso de agradecimiento en el cual dejó algunas perlas, ahora que ya no está como el manager de U2. Siempre lo hemos llamado el quinto U2. Y dice Paul McGuinness en este discurso, decía que Siempre me han llamado el quinto de miembro de U2 y a mí no me gusta. Dice, ellos siempre han sido mis clientes, no mis socios. Aunque hayan repartido económicamente. Dice, mi trabajo ha sido producir el negocio y hacerlos prosperar. Dice que muchas veces le han preguntado cuál es el secreto para ser un buen manager y dice, conseguir un buen cliente. Parece pero grullo, pero claro, si tienes un buen cliente sí. Todo es más fácil. Claro. Porque claro, no nos olvidemos también los inicios de U2. Lo que Paul McGuinness incluso comentaba, que lo que le costó encontrar el primer contrato de grabación a la banda. Y bueno, habla un poco pues de todo el entorno de lo que es el management de una banda, de una gran banda, cómo ha ido creciendo, o sea, todo lo que lleve su entorno a nivel abogados, a nivel contratos, un poco. Realmente U2 se retira en la cumbre, es dueño de sus propios derechos de autor, con lo cual, o sea, pocas bandas pueden como decir. Pocos, sí. Pueden llegar hasta ese punto, ¿sabes? Y luego por otro lado, pues dejó alguna frase más, como diciendo, pues eso, que la gira 360 fue una empresa gigantesca, dice la frase que dice es, recaudamos 3/4 partes de 1.000 millones de dólares, 750 millones de dólares, que se dice pronto, pero si piensas en 1.000 millones, y dice que le preguntaban si fue agotador ese trabajo, y dice una frase que no hemos sabido más, pero dice, fue todo gigantesco, incluso una reclamación al seguro que estableció un récord. O sea, entiendo que este tipo de eventos lleva sus seguros. Dice, evidentemente. Faltaría más. Un seguro que estableció un récord a saber qué compañía le tocaría pagar. ¿Y cuál fue el motivo? Por supuesto. Ahí está. Que no. Lo intrigante será saber el motivo, desde luego. Pero sí, bueno, sí, pero sabremos cómo el asesinato de Kennedy. Son frases que se quedan ahí en mitad jamás. Son frases que se quedan en mitad de una entrevista y que si no las pillas y te quedas ahí con la duda de. Bueno, claro. El día que entrevistemos a Paul McGuinness, ahora que está libre, ¿no, Oscar? Sí, mandaremos a Leo. Será más complicado cogerlo, pero. Por cierto, pero equipo bueno. U2 Valencia, saludos a Leo, a Javi, hombre, U2 Chile, están ahí, y a todo el team de U2 Valencia, que ahí siguen trabajando. Por detrás. Recordaros el teléfono de la emisora por si alguien quiere entrar en directo, el 96153-1634. Aquí estamos. Y continuamos, pues aquí estamos hasta las 9, hora española. Porque U2 tiene su otra hora, que hablaremos de ella. Sí. Nos llevó ayer toda la tarde y toda la noche. Bono y The Edge, como se aburren y no tienen bastante con terminar el álbum, si no lo han terminado ya, que no se sabe, pues parece ser que van a dirigir una. Van a hacer música para una película. Uh-huh. Una peli semi-autobiográfica que se llamará Sin Script, del director John Carney. El que no lo conozcáis, John Carney, pues es el autor de una película de rodada en Dublín que se llama Once, 11. Uh-huh. Una película que recomiendo fehacientemente ver. Y es un ex miembro de la banda irlandesa The Frames. Ah. Entonces, parece ser que se empezará a filmar este verano. Entonces, pues bueno, The Edge parece podría ser que hubieran dado su palabra de encargarse de la música de esta película. Pues bueno, estaremos ahí al tanto, que no creo que les, no sé si en teoría el disco está medio, pues la más, verdad es que más trabajo. No, yo ya veo retraso del inicio de la película o del disco directamente, en fin. ¿Os imagináis? Ya tenemos la película, vamos a estrenarla y no la estrenan. ¿Qué os parece? Madre mía, un follón. Me parece que tenemos una llamada. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Soy el pesado de siempre. ¡Hombre! Don Javier. El cansino histórico. ¿Qué pasa, Javi? Buenas tardes, don Javier. Bien, hombre, es que no, me quiero despegar de programa, pero no puedo. Por favor, control, colocar no la llamada evitarlo. Que se ha equivocado. No puedes evitarlo, ¿no? Que van en la llamada. Nada. Bueno, es que como estabais comentando lo del seguro y yo... Ah, siempre, claro, efectivamente, queríamos saber tu opinión. Bueno, no hay nada publicado realmente, tampoco hemos investigado mucho. Pero yo creo que el tema puede ir por el tema de la operación de Bono, que tuvieron que aplazar la gira. Entonces, posiblemente, pues sí. El hecho de que tuvieran que aplazar el tramo americano, norteamericano, si recordáis, cuando operaron de la espalda sí. y todo eso, pues obviamente ahí ya tendrían ciertas inversiones ya pagadas claro. y a consecuencia de la operación de Bono, pues entiendo que ahí tendrían algún tipo de seguro para pagar todos esos gastos. Porque, claro, imaginaos todo lo que supone cancelar una gira. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros sí, de lo que comenta Paul McGuinness. Buen apunte, sí, porque además son un montón de conciertos, desde luego. Es factible, sí, porque todo lo que conlleva de hoteles, venta de entradas, cancelaciones, claro, por supuesto. Sí, no, venta de entradas se aplaza, ¿no? Lo que sea, pero todo lo que es las reservas de mover un mosco como era el 360. Claro, ahí por ahí pueden ir los tiros. Y... y nada, era para puntualizar eso y nada, que esto, lo sigo en el 105.7 de la FM. Estoy aquí por la zona de Benicalap y se oye perfectamente Radio Manises. Muy bien, genial, muy bien. Nos lo apuntamos. Bueno, pues nada, bueno, espera, no te vayas ya, Jolines. Dime. ¿Qué te parece el videoclip? Cuéntanos. Claro. Pues si te digo la verdad, lo he visto una vez y por el teléfono móvil. Quiero llegar a casa para poder verlo y disfrutarlo ahí en condiciones, pero bueno... Te cambia, de verlo. Yo lo he visto esta mañana en móvil, en pequeñito, y esta tarde antes de venir digo, voy a verlo en pantalla, con cascos, voy a ver qué tal, y en pantalla grande en HD es... En 42 más, pulgadas alucinas. No, 52 pulgadas no tanto. 42, 42. Cambia. Muy bien. En fin, ahora en cuanto llegue a casa lo pondré para ver. Muy bien, pues perfecto. Si lo pones en las redes sociales, leeremos a tiempo tu opinión y la... y la comentamos. Lo comentaremos, que hay como los toros, hay de todo. A favor y en contra. Sí, no, ya he visto los comentarios en el Facebook y bueno, pues en fin. Yo, la gente que quiere es el disco y... Claro. Y bueno, por cierto, esta canción está muy chula, está bien, cuando como lo dice mucha gente, que cuando más veces lo escuchas más te gusta, pero la gente yo creo que quiere ya más canciones y el disco devorarlo y salir de gira. Aprovecho que te tengo, Javi. Los moderadores del foro de 2.com de Zootopia, que no tienen los pobres nada que ver, no sabían dónde meterse ayer, como diciendo, pues claro. Ya, sí. Los de 2.com, por lo visto, no respiraban. Todo el mundo en España, bueno, en la zona europea, esperando a las 5, a las 6, a las 8, las 9, las 10. Nosotros hicimos ahí una pequeña cuenta atrás encubierta, porque la hora oficial prevista. Para el lanzamiento del vídeo era a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, pues ya no solamente nosotros, sino otras webs también habían tenido esa información y todo el mundo estaba esperando a las 6 de la tarde que se publicara. De hecho, lo retuitearon hasta los mismos miembros del foro de oficial de 2.com, como diciendo, ya toca que salga el vídeo. Luego se pospuso 2 horas, teóricamente era a las 8. Y ya, pues en fin, aquí ya llegó aquí la hora de cenar y de dormir y tampoco era cuestión de estar ahí esperando. No, claro. No había salvo Bonopol, que es un campeón. Y ahí te quedaste. ¿Has visto los tuits a las horas que lo que puse? Porque, por Dios. No, vamos. Las bromas, sí. O sea, llega un momento ya que era reírse de U2, como diciendo, el chiste del invisible. El tema de U2.com, yo creo que es muy impresentables. Muy impresentables. Algún especial. Sudo.com. Porque qué lejos estaba hacer como con la canción en sí, una cuenta atrás. Meter en su página web cuenta atrás para el vídeo 2 días, por ejemplo. Lamentable es que no digas una hora de salida. Lo mínimo era cumplir con lo que habían dicho, que era que iba a salir el día 11. Que no era tan complicado. No sé. En fin. Bueno. Bueno, pues nada, chicos, un saludo. Bueno, Javi. Un abrazo, Javi. Chao, tío. Hasta luego. Y bueno, continuamos con las noticias. Bono y Ali pues se fueron a un evento habitual en ellos. Desde el año 2011 vienen repitiendo la New York Fashion Week, la Semana de la Moda de Nueva York. Lógicamente, como dueños de la marca de ropa Edum, pues tenían que mostrar ahí sus nuevas creaciones en el desfile. Y estuvieron bien acompañados. Podemos mencionar entre la gente que estaba con ellos, pues Colin Farrell, Lucy Liu. Elena Christensen, la modelo y amiga del matrimonio desde hace un montón de años. Su hija, la hija de ambos, Eve. Y Chelsea Clinton, la hija del expresidente Bill Clinton, que trabaja en la Clinton Foundation y la Clinton Global Initiative. Y Chelsea, hay que decir que destacó el compromiso de la marca con The Dune con África, ya que el 85% de esta ropa se hace en Kenia y Madagascar. Yo recuerdo, hablo de memoria, The Dune estaba en pérdidas. Sí. Y la peor la mantiene porque realmente tiene una labor social muy importante ahí, comercio justo. Pues ahí estuvieron en Nueva York. Yo creo que, perdóname que te corte, hay que destacar el hecho de que están perdidas, o que estuvo en pérdidas, y se sigue manteniendo. Para que luego digan, no, es que encima hace negocios, que no sé cuánto, no sé menos. Bueno, es una empresa como tal que querrá ganar dinero. Claro. Por supuesto, pero si estuvo dando pérdidas, lo fácil hubiera sido chapar y punto. Claro. Chapar significa cerrar. Usamos el lenguaje castellano. Como aquí en España se suele hacer, pero bueno, en fin. Cuando estés en Argentina o algún sitio de esto, si empiezas a hablar y te digan, perdón, ¿qué significa guay o correcto, cool? Así es. Y bueno, Bono dejó a su mujer y ¿qué hace? Pues se va para Los Ángeles a un almuerzo, una comida que ofrecen a todos los nominados a la Academia del Cine Americano, los Oscars, que se llama Nomines Luncheon, el almuerzo de los nominados. Y bueno, pues parece ser que está ahí en Los Ángeles y la gala de los Oscar, y que recuerda que se celebra el 2 de marzo. Tal y como anunció U2 Valencia, pues U2 actuará en directo allí, interpretando Ordinary Love, ¿no? Ordinary Love. Que hay que decir que seguramente sea la primera y última vez que escuchemos Ordinary Love en directo. ¿Por qué? Porque Bono, en una entrevista concedida hace unos días, dijo que después de la muerte de Mandela, pues que dice que no pensaron que fuera correcto lanzar esta canción como un single, y que daría a entender como que quieren ganar dinero con ello, cuando realmente es un homenaje a Mandela, que tanto les inspiró. Entonces piensan que los Oscar, la ceremonia de los Oscar, todo el mundo realmente pendiente de esa ceremonia, pues es un buen lugar para tocarla en directo y dejarla ahí. Allí. Sí, entonces, creo que es un gran gesto desde luego, de la banda. Me parece muy bien. Y bueno, y la última noticia de hoy, que no por ello menos importante, pues podría ser el estreno de Invisible, el videoclip. Wow. Que como bien decía Javi, pues bueno, estuvimos toda la noche. Bueno, toda la noche, yo, no, toda la tarde-noche esperando, cuando, Carlos. Que va, yo estuve desde, os juro, desde las 10 de la mañana, 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, desde el móvil, mirando, a ver si U2.com, noticias, vídeos, sabéis, han publicado algún contador, nada, si fue al mediodía, me quedé al mediodía tampoco, comiendo. Te iba a decir, ¿comiste y cenaste? Es que un fan, digamos, pues entra en U2 Valencia, en U2 Chile, U2 News, donde quiera, o en U2.com y encuentra la noticia publicada, pero los que nos dedicamos a publicar la noticia, digamos, claro. Claro, tenemos que estar pendiente cuando sale para intentar ser ágiles y darle la noticia a los que nos siguen. Entonces, claro, todo el día, de una manera o de otra, ya ha salido tal, uno u otro de U2 Valencia, estábamos ahí pendiente del ordenador. Y bueno, a partir de las 6 de la tarde yo tenía U2.com, la nueva red social esta que han creado, el Tumblr, o como se pronuncia. Estaba en el YouTube de U2, a ver si aparecía en el Twitter. Bueno, el Twitter echaba humo. Yo estaba con U2 Francia, vía Facebook vía Twitter, retuiteando los mensajes. Me decía, ya verás como, eso es lo que pensábamos, y lo puse en el Twitter, lo podéis leer, verás como pondrán el vídeo, hora, nosotros, Europa, no, hora no, americana, costa este o oeste. Yo, de verdad, por el cambio de horario. No voy a decir mi opinión. Como, por desgracia, no estamos en una televisión, sino estamos en una radio y no podemos poner el vídeo, pues si os parece, aunque ya lo pusimos la semana pasada la canción, podemos volver a escuchar Invisible, para ver, os hacéis una idea, como ya que hemos visto el vídeo. Vamos a escuchar la canción otra vez y enseguida comentamos. Like the room. There is no end. There's only us. There's only us. There is no parece. A mí me va gustando, poco a poco. Sí, claro, hombre. Veamos qué opina la gente. Y aprovechamos también para mandar un saludo a Ezequiel de YouTube News Argentina. Que si no pasa nada, están ahí al pie del cañón. En dos añitos o por ahí igual estamos viéndonos. O vienes tú a Dublín o vamos nosotros a Buenos Aires. Eso sabemos que hay una pinta por ahí pendiente. Exacto. ¿Qué opina la gente del nuevo videoclip? Pues David Soria dice... ante la pregunta de Eudos Valencia, ¿tienes ganas de nuevo disco? Dice, ¿ganas de nuevo disco? ¿Tú qué crees? O sea, la duda ofende, ¿no? Ángel Bonavox dice, me quedo con Desire en el 88, con The Fly en el 91. Eso sí que era expectación, buenos vídeos y mejores canciones. Los tiempos están cambiando. Es una opinión que se repite en el sentido de que, claro, los tiempos han cambiado. Ruby Tuesday dice, gran vídeo, espectacular la imagen en blanco y negro. José Vicente Ripoll dice, es justo como creía que iba a ser después de la promo de la Super Bowl. Me gusta. Juan Sánchez dice, genial. Óscar García dice, le contesta Ángel Bonavox de los tiempos antiguos. Dice, eso desgraciadamente no volverá, pero es un buen vídeo y se le ve con ganas. Claro, hay que, a Udos hay que enclavarlo en cada etapa. O sea, la etapa del Joshua, del Axtun, y ahora tienen 50 y pico años y es lo que hay ahora. O sea, dice, los picas, Ángel y Cheli dice, muy bueno. Está claro que comparar siempre es malo, pero es un buen vídeo. Claro, si te pones a comparar con el Axtun... Carlos Pérez, creo que han recurrido a lo que mejor se le da al grupo, o sea, a la esencia de un directo con público, claro. O sea, vídeo sin grandes artificios, pero en mi opinión efectivo. Tengo la impresión de que Invisible, lo digo siempre en castellano. Invisible en concierto será una pasada. Nina Cervantes dice, me encanta. ¿Ves? La mayoría de gente... Sin duda, ¿eh? En directo ganará, seguro. Juan Padín dice, está claro que los tiempos cambian y me quedo con los vídeos de los 80 y los 90, pero se ven con mucha fuerza y ganas, que es lo importante. Lo que me gusta es la imagen, estilismo. Efectivamente tiene... Me gusta esta opinión. Joaquín Fonti, me gusta. Si el disco trae buenas canciones, es lo importante. Canciones que lleguen dentro y den escalofríos al escucharlas, que para eso están y se dedican. Es lo que queremos los que seguimos a la banda de Steel Boy y los hemos visto en directo unas pocas veces desde hace más ya de 25 años. Los vídeos, los tiempos, las comparaciones y bla, bla, bla, pura absurdez. A gozar y disfrutar de sus canciones se ha dicho. Ole. Ole. Bravo. Y más ni menos. El horno pastisería San Miguel Bernabé dice, me gusta. Jorge Vox dice... U2 siempre cambian, buscan nuevos sonidos. Cada trabajo es distinto al anterior y donde son químicos es en los directos. Estoy cansado de leer, antes eran los mejores, no son los mismos, etc. U2 se distinguen porque cada trabajo es diferente. Y con los años y las nuevas tecnologías buscan sonidos, pero siempre lo han hecho. Con Unforgettable ya buscaban sonidos profundos, distintos. Eso es U2, novedad. No son un grupito lineal. Por favor, respetando gustos y opiniones. Yo soy de U2. Saludos. Ole también. Muy bien. Dice Orlando dice, después de estar unos días sin escucharla, cada vez me gusta más. Jos Benavent dice, ya tengo ganas de vivirla en directo. Ya somos muchos los que tenemos ganas de ver a la banda. Chema Puchol dice, sencillo y efectivo. Y como dicen más arriba, simulando un directo, donde mejor se mueven. Paul McGuinness lo decía, dice, nos dimos cuenta desde el principio que aquí hay dos cosas. Por un lado sacar el disco y sus ventas, pero por otro lado el directo, que es lo que vende. Y por eso han hecho, claro, grandes giras, que es realmente donde ganas el dinero. Lolo Lorenzo dice, sí, en mayúsculas. ¿Qué fan de U2 no está ansioso, depresivo de que saquen el nuevo disco? Pues más depresivo que ansioso, porque nos van a llevar al psiquiatra estos U2, pero bueno. José Alex Cabrera dice, soy fan de U2 desde hace 20 años. Axtun Baby es el mejor disco de la historia, pero desde Beautiful Day no han sacado un tema a la altura de su historia. La nueva es una mierda. Respetable la opinión, por supuesto. Totalmente. David Díaz, esta Invisible ha cumplido con sus tres objetivos, que es recaudar contra el SIDA, dar un adelanto de música y probar cosas nuevas en este tema, como un testeo a los fans. La versión del disco nada se parecerá a esta y no creo que mayoritariamente haya gustado demasiado. A mí por lo menos me parece muy floja. Y Javi Morlote dice... Estoy de acuerdo. Sabemos que todos tenemos muchas ganas, pero señores, es un vídeo más ni menos algo corrientón. La canción está bien, una mezcla entre Beautiful Day y Elevation, mi opinión. Ordinary Love, mucho mejor canción y mejor vídeo. Me da que el nuevo disco será algo más parecido al All That You Can Leave Behind, que nada nuevo que hayamos oído. O sea, dice que se va a tender más al pasado que al futuro, pero bueno. Opiniones, como podéis ver, de todos los tamaños y colores, y que... Instrumentalmente, ¿no? Si veis el vídeo, la batería que utiliza la Ria es una batería electrónica. Sí. Es la... A mí lo que me llama la atención son las gafas que lleva la Ria. Sí. ¿Se dado cuenta? Y la sonrisa que tiene la Ria en el vídeo. De el pasta perfil. Por arriba ahí. Sí, sí. No, pero sí, es un detalle, ese también a apreciar. De hecho, yo cuando he visto, vaya 30.000 veces ya el vídeo, he hecho fotografías y ves la batería, hay un plano cerquita, rápido... Aquí ves la batería de Larry, uh-huh. Es una batería a la derecha, tiene una batería electrónica y luego tiene dos platos y con eso funcionan, tal cual. Y el órgano que tiene, un órgano electrónico, es The Edge, y a fondo de guitarra. Muy bien. Coincidimos innovan, todos que cuando tenemos a la banda ahí delante ya pueden tocar la Macarena, bueno, la Macarena no que les pintamos, pero pueden tocar cualquier cosa que va a ser bonita para nosotros, o sea, y me quedo con la opinión de que cada época tiene su estilo, y U2 no se ha quedado lineal, claro. Como decía uno, y está evolucionando. Ya veremos hacia dónde, y que dejen de evolucionar un poquito y saquen disco, pero bueno. Pasamos, Carlos, con tu agenda, a ver qué novedades tenemos. Vamos con ella. Tal como nos ha dicho Raúl, pasamos con la agenda, con un evento U2. El próximo lunes 17 de febrero, la banda al completo estará en el programa de la NBC de Tonight Show con el presentador Jimmy Fallon. Los invitados de este programa son el actor norteamericano Will Smith. U2. ¿Os imagináis, tío? ¿Qué tocarán? O que empieza a rapear con Will Smith, que es un muy buen rapero. No me extrañaría nada. El Bono y el Will Smith ahí haciendo entrevistas, seguro. No me extrañaría nada. No, pero si los Oscars va a tocar la canción que posiblemente no van a tocar más, y Invisible hace unos días que lo estrenaron, el lunes, sí, podría ser, tiene todo, sí, todos los papeles de que estrenen Invisible en el directo. Claro, porque Ordinary Love se ve que no, le tiene un respeto, no. Entonces... Claro. Claro. Muy bueno. Bueno, también es una buena promoción. En el fondo es una buena promoción. Bueno, pues pasamos a dos tributos U2 esta semana, comenzando con el grupo The Hype. Actuará el sábado 15 de febrero a las 10:30 de la noche en la localidad de Villafranca de los Barros, en Badajoz, al límite del Jam Bar. Entrada anticipada de 3 euros y 5 a la entrada del concierto. Y pasamos al grupo madrileño Sein. Está en el Pafo Nils y es el sábado 15 de febrero a las 10:30 de la noche y será un evento gratuito. Con eso damos finalizados los eventos y tributos U2. Perfecto, Carlos, pues estaremos atentos al show de Jimmy Fallon, que además se estrena. Ya veremos a ver además la semanita va concurrida, lo ponía yo en el Twitter, porque el día 20 va a Car Fire también. Eso de Jimmy Fallon. Sí, sí. Bueno, o sea, empiezan fuerte, claro, tienen que crear muy audiencia. Muy fuerte, desde luego. Si os metéis en la página web de la NBC, tenéis las promos del show que sale U2, sale un cartel. Por cierto, y no tiene nada que ver, pero agenda, el otro día vi la película La maravillosa vida de esta que se ha estrenado de Mandela. No. Joder, lo diré. Una que está ahora en cartelera de Mick Kitty, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama el título, pero ahora os diré, ahora lo buscaré y os lo diré, pero las dos primeras canciones que salen son Arcade Fire con Wake Up. ¿Sí? Olé. Y la siguiente es Vértigo. Bowie con Space Oddity. Digo, no me diga. Digo, jolín, digo, me he equivocado de pelo. De verdad, o sea, estaba viendo la película y decía, ¿pero esto qué es? Aquí me va a salir Bono empezando a tocar o algo. Digo, qué casualidad, ¿no? Qué bueno. Enseguida os diré cómo se llama después de. Muy bien, pues nada. Walter Mitty, ¿no? Walter Mitty, ahí está. La increíble ahí vida está. De Walter Mitty. Ahí está, esa Mónica, es. Muchas esta... gracias. Mónica. Mónica de apuntadora. Con el apunte. Muy bien, pues vamos con Mega Loud. Of our passion spent. Bueno, bueno, bueno. Y Miguel Loud, qué bien. Qué contento estoy con el programa que he preparado hoy. Uf. Como sabéis más que de sobra, es verdad, es cierto. Grupazo. Me he criado con discos como el archiconocido Music for the Masses o el 101 en aquel 1987, que por supuesto intercalaba con el Joshua Tree, para ir depurando cada uno de sus grandes temas y disfrutando desde ese punto de juventud que tenía con 12 añitos. Es la verdad, es la edad que tenía. Imaginaos, hay oídos desde entonces, pues esos son los discos de culto que uno guarda tanto en cinta como posteriormente en CD y que de vez en cuando pues va limpiando. Bueno, el 101, en casa tengo. Yo tengo en casa, y no te lo vas a creer, en VHS, pero oficial además, los mejores vídeos de Depeche Mode o algo así. Sí. Curioso. Bueno, pues la verdad es que disfrutamos de Depeche Mode, que es el grupo que vamos a hablar hoy, y bueno, con sus anteriores giras como Playing the Angel y The Universe en 2009, y que pudimos verlos desde primera fila en la Feria de Valencia. Primer concierto que, bueno, primero no, pero que hicieron aquí en Valencia, en Torrevieja, bajo un asfalto que se te pegaban las zapatillas, y también en el Madison Square Garden, en aquel memorable 8 de diciembre del 2005. Sí, 25 años de salir a la muerte de John Lennon, por de cierto, casualidad, pero ahí estuvimos. Y ahí estuvimos, sí. Pues bien, ahora disfrutamos de su último disco llamado Delta Machine, y desde, bueno, su propia portada con tonos rojizos llevados al sepia ya nos indican que va a ser un disco con mucha parte industrial. Sinceramente, a mí nunca me gusta opinar de un disco a la primera escucha. Y bueno, la verdad es que uno que es zorro viejo en estos lares, pues ya sabe que cambia radicalmente el punto de vista conforme más lo vas escuchando, ¿no? Cierto. Y se van quedando los sonidos, los estribillos, y bueno, no podía ser de otro modo con este disco, pues lógicamente me ha pasado. En primer lugar, nos regalaron esta semibalada gospel que es Heaven, que fue el primer single del disco, que es una gran canción, que algunos fans bueno, pues se quedaron con ganas de más caña, ¿no? Pero bueno, ni mucho menos desmerece al álbum, por supuesto. Incluso se agranda conforme conoces bien todo el contenido del Delta Machine. Tiene unos bajos muy profundos y, por supuesto, la voz melódica de Dave Gahan que embelesa cualquier grupo o banda, ¿no? Y si no recordar la versión que hicieron para el 20 aniversario de la Toon Baby con Show Cruel, que por cierto la podríamos escuchar. Sí, vamos a escucharla. Show Cruel. Venga. There are no rules. Oh, dress. Her lips say one thing, her movements something else. Love, like a screaming flower. Love, dying every hour. Ahí estaba ese So Cruel de Dave Gahan. Este disco de versiones es brutal. Es muy bueno. Brutal. Sí, sí, porque además las canciones son... brutales. Muy, es el Acton. Muy diferentes, bueno, desde luego. Bueno, pues como os estaba comentando, hablando de la grandeza de la voz de Dave Gahan, voy a hacer un pequeño apunte que, bueno, ya lo sabía hace tiempo, y bueno, nuestro amigo Chordi, gran seguidor de U2 y de Depeche, a partes iguales, pues Dave ha grabado un gran disco con el grupo telonero de ellos en su anterior gira, llamado Soulshavers, el grupo, y el álbum se llama The Light de Deep Sea, que lo grabaron en 2012. Si estáis tan enamorados de la voz de Dave Gahan como un servidor, pues os volverá loco este disco, ya que es un pedazo de disco, lo he escuchado bastante y me gusta mucho, es la verdad. Y es, bueno, es su voz con un grupo de rock, con muchísimas más guitarras y menos sintetizadores, o sea que os podéis hacer la idea de lo que puede representar. Y bueno, volviendo al Delta Machine, que es un gran disco, así como dicen todos que es una gran alegría para los oídos, incluso se atreven a decir que es el mejor trabajo de los del trío de Basil Dawn en los últimos 15 años, ojo, ¿eh? O sea que hay que tenerlo muy en cuenta, desde luego. Y bueno, sin duda el disco es un gran álbum con un buen empaque. Realmente en conjunto está muy equilibrado, sin salirse de los sonidos techno, aunque tiene toques de blues. Y la fuerza creativa que nos regalan se nota desde el comienzo con Welcome to My World. Con un bajo que te atrapa, sonidos industriales y la incesante consecución de la percusión que se mezcla con los sintetizadores de Martin Gore y Andrew Fletcher. Perdón. Luego nos sigue Angel, un tema con toques de blues, incluso de soul, como el propio trío confirmaba en sus primeras entrevistas relacionadas con el disco. Luego viene el single Heaven y después Secret to the End, en el que trae al primer plano los coros del propio Martin, que se te pegan sin querer junto con la batería, marcando el ritmo. Luego vienen de My Little Universe y seguidamente Slow, que es otro gran tema pegadizo, una vez más con la voz de tenor de Dave. Es una balada metida de lleno en el blues con guitarras muy limpias. Luego viene Broken, que es uno de los tres temas que compone Dave Gahan y que es uno de los mejores del disco, con la voz de Dane recordando al Violator. Los sintetizadores, conforme avanza el tema, más se van quedando más limpios, y además Martin Gore le acompaña en los coros como si no desease dejarlo solo en la penumbra de sus letras. Es muy intrigante esta canción. Luego viene The Child Inside, que es la balada con la voz de Martin Gore, como siempre tiene que tener su canción con su voz, en la que nos recuerda Question of Lust o Little 15 de los años 80, y que se sirve de sonidos oscuros, pero bien llevados, como es el gran compositor de la banda. Recordemos que el gran compositor de la banda es Martin Gore, y hay que reconocerlo, desde luego. Bueno, recordemos que la edición deluxe contiene cuatro temas adicionales y un libro con fotografías tomadas por nuestro amigo Anton Corbin, que el propio Anton pues ha llevado toda la parte gráfica del disco. Y también incidir en que las letras han contado con la presencia de Flood, recordaréis del pop de U2, y con la producción de Ben Hiller, que ya trabajó en Playing the Angel 2005 y en Sounds of Universe en 2009. Luego viene Soft Touch, con sonidos comerciales e influencias glam que nos envuelven en la atmósfera que nos han regalado durante sus más de 30 años de permanencia en lo más alto del pop internacional. Y es uno de los mejores tracks del álbum. Sí, sí, lleva, a la par con U2. Luego viene Soul Be Higher, que es un tema destacado por su gran producción y el ritmo sensual que lleva. Y luego, para finalizar, viene Alone, que es una canción espiritual y mística donde las hallan, y con los sintetizadores sacando los sonidos del baúl de los primeros álbumes. Y Sold My Soul, que es la que estábamos comentando antes de entrar en el directo, con sus primeros sonidos que a mí personalmente me recuerdan al mejor de los Personal Jesus, que es su segundo single, con toques dance muy sensuales e ideales para bailaros en su gira, que además acaba de pasar por España. Recordemos que hace apenas 3 semanas que estuvieron en España. Y para hablar de la gira, pues bueno, contamos con la participación de nuestro amigo Chordi, que ha estado en los conciertos de Madrid y que ahora nos va a contar con detalle todo lo que supuso para él el paso del grupo de Basildon por España. Y bueno, pues le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos pueda contar él mismo, que estuvo en el concierto, en los conciertos de Madrid, pues que supuso para él la formación, la llegada de la banda a España y bueno, las diferencias con diferentes giras y por supuesto el nuevo sonido de este último álbum. Y hay que destacar una parte muy importante, que es la entrada de Christian Eigner, que bueno, que es el batería de Depeche Mode, que no es nuevo, o sea, desde la entrada de él, que fue en 1997, cuando bueno, pues se separó Alan Wilder, ya dejó a la banda Depeche Mode. Pues bueno, él entró a formar parte en los conciertos de Depeche Mode y entró en los dos shows que formaron la gira Ultra Parties con Peter Gordeno, que fue la promoción del disco Ultra en 1997. Y bueno, creo que tenemos ahí ya a Jordi. Jordi, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué hay? Buenas noches. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido a Vertigo Radio. ¿Qué tal, crack? Hola, Raúl, Carlos. Muy bien. Oye, que estábamos aquí comentando, no sé si no nos habrás llegado a escuchar en directo. Sí, no sé para qué me llamas y que le has dicho otra vez. Que no, que quiero que nos cuentes cómo viviste el concierto. Bueno, cuéntanos qué fue para ti en los conciertos, sí, de Madrid. La verdad, yo acudí al sábado 18, Madrid. Ahí hubo unas pequeñas variaciones sobre Barcelona y el primer concierto de Madrid, el 17. Concretamente hubieron 5 veces en el set kit. Y hombre, la evidencia fue estupenda, sonoramente visual, pero sonoramente ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, yo os lo digo, que de hecho consiste como uno de los grupos en directo más que mejor suena, ¿no? Y la verdad es que fue visual y sonoramente y emocionalmente un concepto muy, muy... A mí me resultó bastante corto, si lo digo la verdad, porque uno... Yo no sé si me he acostumbrado a los conciertos de Spain, pero no, es lo que suele pasar. Cuando uno está a gusto, sí, siempre se le hace corto, ¿no? Todo. Sí, se hace un poco cortito. Bueno, esa fue la evidencia. Luego tuvimos lo que ya os comenté un poquito, como el tema de Andrew Fletcher, que parece ser que... Pues eso, parece que en principio, cuando estábamos en el concierto, nos dimos cuenta que como si el grupo concierto se desarrollara... De una parte del escenario hacia otra. Es como si Andy no estuviera ahí, ¿no? Un poquito como un poquito apartado. De hecho, se han hablado por distintos sitios y a día de hoy se sigue hablando, ¿no? Como que si hubiera un poco de mal rollo entre Dave y él, ¿no? Pero bueno, ahí sí, se siguen abrazando cuando acaban los conciertos y ahí están, pero bueno. Así estamos. ¿Alguna pregunta tienes para mí? Bueno, ¿y qué me dices de Cristian, el batería? Porque para mí, desde luego, desde que entró, me parece fundamental en los conciertos. Sí, a raíz de la salida de Alan Winter, entraron, como te he dicho, Peter Gordeno y Christian Eichner, australiano. Y la verdad es que le han dado una potenciación al sonido en los conciertos, porque sabes que ellos obviamente no aparecen en ninguna portada, únicamente salen en los conciertos. Pero bueno, alguna aportación que han hecho musicalmente en alguna canción, ¿no? Sí, Suffer Well y Nothing Impossible, que es de Dave Gahan, las ha compuesto Christian con él, desde luego. Es un chaval que tocó con un chaval. Lleva a tocar con INXX. Sí, y con Gunn también, ¿no? Sí, con Gary Chambers. Y la verdad es que es un tío que da una rotundidad y un empaque a todo. Y de hecho, yo creo que David cuando se siente súper a gusto. Es como si David y él, ya sabes que sabemos todos que Martin es un poquito meloso, ¿no? En el sentido que es más. Y yo creo que con él se entiende bastante bien, perfectamente. Entonces creo que le aportan entre los 5, por decir algo. Por decir algo, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, porque este hombre de Fletcher no sabemos qué le pasa. La verdad es que el comentario era a todo el mundo que estábamos ahí no sabíamos qué le pasaba. Era Andy, ¿no? Ya. Bueno, va a épocas todo, ¿no? Pero si no hay química en una banda... También Andy fue muy importante en otras épocas para... Disolverse como banda, pero bueno, pues eso va a épocas. Lo que sí que me hace especial, pues bueno, me importa también sobre todo, es el hecho de que Christian, desde el primer momento en que entró a tocar la batería con ellos... con David ha tenido muy... Se han unido muchísimo, se han hecho grandes amigos, y además de que componen y a la primera se captan las ideas, sí. Dicen que ellos, él llegó a tocar, claro, él era la primera vez que un batería físicamente se ponía a tocar con ellos. Entonces dice que para él, para Christian, fue muy sencillo, porque todos son músicos, por supuesto, él también sí. Toca el piano, y bueno, nadie le tenía que ir corrigiendo, sino que incluso le apoyaban y le decían cosas, o sea, que era muy fácil, era muy fluido, ¿no?, a la hora de ponerse a tocar como, todos a la vez, y en la batería. Sí, sí, entró como una cosa perfecta, de decir, no sé, como... Yo si creo que es lo que le faltaba de Pech, sin sí, duda. Sí, correcto, yo creo que le faltaba... Para ser banda distinta, totalmente, ¿verdad? Aparte que tiene el hombre unos movimientos cuando toca, que son bastante esos movimientos David, ¿no?, que digo yo. Con mucho movimiento de cuerpo, hija. Y sabes que hay baterías que suelen estar quietos y mueven mucho los brazos, pero es que este se mueve todo completamente, y cuando acaba reventado. De hecho, es lo que quieren, romperlo todo, ¿no? Sí, y así estamos. Pues muy nada, bien, pues. Muy bien. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido el disco? Hombre, el disco me parece lo que te has comentado antes. De los últimos trabajos de The Pets, a mí me parece un disco súper sólido, o sea... Cada canción, como tú has dicho, a base de escucharlo al principio, yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa, pero a base de escucharlo, te das cuenta que es un disco muy rotundo, muy, muy bueno, nota una madurez bestial, ¿no?, en ese sentido. La verdad es que es un discazo, a mí me encanta, yo no paro de darle. Darle al play, ¿no? Correcto. Muy bien, Jordi. Pues nada, muchas gracias por habernos contado tu anécdota con respecto al disco. Y bueno, para finalizar ya y darte las gracias, vamos a poner Soul Be Higher, que es el tema destacado, el que a mí más me gusta del disco, a pesar de que, como sabéis, nunca pongo singles, porque no quiero poner otros temas, ya lo sabéis. Así que vamos a poner Soul Be Higher. Un abrazo, Jordi. Okay. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos, gracias. Igualmente, hasta luego. Chao. should be higher. I'll take you higher. Don't be afraid. You just have to que personalmente es buena, pero nunca me ha llegado. Cada uno, mira. No, no, ya te vi en Nueva York pegando botes sin parar. Nueva York, en tantos otros. Sí, porque yo no sé si los he visto seis veces o siete. Ya he perdido la cuenta. Y bien, ¿qué haces? La verdad que la ocasión valía la pena. Sí, hombre, nos quedan dos minutos y pico para irnos, entonces. ¿Me permites un medio minuto? Claro. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de la Super Bowl? Sí. Del playback, efectivamente, el Orejo de Chili Peppers. Y bueno, Flea ha escrito una carta a los fans en su página web reconociendo que efectivamente hicieron playback precisamente porque la organización de la Super Bowl les obligó a tocar en playback. Ellos, bueno, ya hace muchos años que dijeron que nunca más iban a tocar en playback y que lo iban a hacer en directo, por supuesto, y bueno, reconocieron que la oportunidad era muy importante para ellos, se lo iban a pasar muy bien y bueno, pues así fue. Por supuesto, iban a llegar a muchísimos lugares que, bueno, de otro modo no podrían llegar, y que bueno, que reconocían que efectivamente fue así y que bueno, al que hubiera sentado mal, pues le pedían perdón, pero era una oportunidad única. Y bueno, Chad Smith también ha puesto en subasta la batería con la que tocaron, que nos quedaremos con la duda de si suena bien o no suena bien. Chapo por esa nota. Por esa dicho nota. Queda y Oscar siempre en estos detalles que son los que molan conocer. Claro. Y bueno, antes de despedirnos, pues apuntar dos fechas. Hoy es el octavo aniversario de la única actuación de U2 fuera de México DF, de la capital. El 12 de febrero de 2006 actuaron en el Estadio Tecnológico en Monterrey, en México, con 20 canciones. Y mañana será el segundo aniversario del segundo concierto de U2 en Sudáfrica. En Sudáfrica, en Johannesburgo. Y si recordáis, pues hay una de las canciones de Johannesburgo que aparecieron en el U22, concretamente Still Haven't Found, que si recordáis, con un toque de trompeta de Hugh Masakela. ¿Recordáis? Una versión que ha quedado muy chula. Entonces prometo a los amigos de México, que sé que muchos nos escuchan, dedicar un programa en cuanto coincida uno de los conciertos, o la semana que viene, concretamente, los de México DF. Hablaremos largo y tendido de lo que fue el paso del Vértigo Tour por México. Y ahora nos despedimos hasta la semana que viene, pues con el Still Haven't Found de Sudáfrica, de un lugar mítico donde España ganó el Mundial. Por supuesto. Y esperaos el 17... el lunes, a ver si sale Invisible en directo. Ahí estaremos, en las redes sociales, U2 Valencia, pues ahí tendréis toda... Os informaremos de todo, como siempre. Pues bueno, sí. Pues que tengáis una buena semana, chicos. Chao. See you soon. Y disfrutes de Invisible. Chao. Chao.